Es el tiempo. A través del tiempo. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. Los clásicos. A 33 revoluciones. Finalizando el primer semestre del año 2000, llega el duodécimo trabajo de la agrupación inglesa Iron Maiden. En este evidenciamos el regreso de su vocalista Bruce Dickinson nuevamente a la agrupación. También un experimento muy interesante y que sigue funcionando en la actualidad. Tres guitarristas hacen parte de la alineación. El título del álbum Brave New World es basado en la novela de Aldous Huxley lanzada en 1932, en la cual trata de un mundo futurista y distópico. Para los Estados Unidos, el LP tuvo unos cambios muy importantes. Uno de ellos, la canción que nos acompaña en este momento, de Wicker Man, sus coros son totalmente distintos a la versión que se lanzó en el resto del mundo. Con la canción que abre este LP de Wickerman, damos la bienvenida a un nuevo episodio de 33 Revoluciones en el día de hoy, recordando los 20 años del regreso de Bruce Dickinson a la agrupación Iron Maiden con su trabajo Brainwalk. Les saluda Freddy Gómez García y lo invito para que a partir de este momento me acompañe para disfrutar 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo, en nuestro episodio número 115. En 33 revoluciones, sonido en vivo. Continuamos recordando este LP, pero esta vez la versión del festival Rock in Rio en enero de 2001. Con los temas Godsy Navigator y el que le da título a este LP, Brand New World. Yeah. en 33 revoluciones, sonido en vivo. Swans, twisted wings, you did not need a year. sentido. Let's go. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. God Said So, una de las preciadas joyas del inigualable catálogo de The Rolling Stones, recuperará todo su esplendor con la edición del 4 de septiembre. El clásico de 1973 estará disponible en múltiples formatos, incluyendo una caja con 4 CDs y una caja de 4 vinilos con un tesoro oculto, en forma de material inédito de estudio y de directo. La reedición surge tras el éxito del aclamado single Living in a God's Town y de su exitosa actuación durante el confinamiento interpretando el tema You Can Always Get What You Want. Con la noticia del relanzamiento de este importante LP de la agrupación inglesa The Rolling Stones, repasamos grandes clásicos en la tornamesa de 33 revoluciones. Los clásicos a 33 revoluciones. revolución Yedoska viaja a 33 revolución. Los clásicos a 33 revolución. Lanzamientos más esperados de este 2020 es el regreso de la agrupación The Killers. Por este motivo vale la pena recordar esta canción que los dio a conocer en el año 2004, Somebody Told Me. Y con este gran clásico de la década 2000 damos la bienvenida a The Killers y las novedades de la industria musical por estos días. Nuevos sonidos, nueva música, a 33 revoluciones. Su nueva canción ya se encuentra disponible en todos los servicios digitales de música vía streaming y también en el canal de videos YouTube, My Own Soul's Warning. Luego tendremos también lanzamientos importantes con Erasure, Kylie Minogue, David Guetta y Fadeless. I tried going against my soul's warning, but in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried doubting even though the sky was stormy. I just wanted to get back to where. Nuevos sonidos, nueva música. A 33 revoluciones. 33 revoluciones. My affair. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Sonidos, nueva música a 33 revoluciones. Yeah. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. Sonidos hacen parte de nuestra tornamesa en 33 revoluciones y por este motivo estamos repasando las canciones más representativas que han sido presentadas por estos días para iniciar este segundo semestre. Este bloque de canciones comenzaba con la agrupación The Killers, uno de los discos más esperados y su regreso este 2020, My Own Soul's Warning. También escuchamos el regreso de la agrupación Erasure con el tema Never Soft Steel. Otra de las artistas que regresa este 2020, la australiana Kylie Minogue con Saying Something. También escuchamos la nueva canción de David Guetta, Kill Me Slow. Y para finalizar nuestro repaso por las canciones más representativas de los últimos días en la industria musical, el regreso de la agrupación Failures, la cual muchos de ustedes recuerdan por todos estos grandes éxitos de la década de los 90, pero esta vez nos llevan a un sonido bastante house con el tema This Feeling. Y sin duda será una de las canciones más representativas de este 2020. Conocidos Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. You're unbelievable. Vale la pena devolvernos en la tornamesa de 33 revoluciones para recordar a Failures y estos grandes clásicos con los cuales muchos disfrutamos las noches y las pistas de baile. Iniciaremos en 1996 con el tema Insomnia, canción que los dio a conocer en todo el mundo. Luego llegaremos al año 1998 de su LP Sunday 3 AM. El tema God is a DJ. Los clásicos a 33 revoluciones. One dry potato inside, no lie, not even bread.

This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in actual grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. A DJ. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. En 33 revoluciones, original y copia, original y copia. chimney on her. What? She's gonna look like with a chimney on her. What? She's gonna look like with a chimney on her. Hoy en nuestra sección original y copia nos devolvemos hasta finales de la década de los 70 para recordar al rey del pop, Michael Jackson, de sus últimas grabaciones realizada con sus hermanos, The Jackson 5. Una de las canciones del álbum Victory, Can You Feel It? La copia, una de las canciones más bailadas, podemos decirlo así, en 1998. Sobre todo que esta canción también fue protagonista para el Mundial de Fútbol que se realizó en Francia. La canción Feel It, a cargo de Maya. To the Batmobile, let's go. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Continuamos recordando grandes clásicos en nuestra tornamesa. Esta vez llegamos a 1977 con la agrupación Thin Lizzy. El tema Dancing in the Moonlight. Luego llegaremos a 1979 con Lonnie Wilson Smith y su tema Expansions. Los clásicos a 33 revoluciones. When I passed you. Should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's all right. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. Just about the end. Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's all right. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. And I'm warm. The last bus is long gone. But I'm dancing in the El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Thank you.

uno de los géneros que ha sido muy importante en las pistas de baile y sobre todo que se ha mantenido desde la década de los 70 es el Italo Disco. Y también en la década de los 80 su evolución al High Energy. Y con una de las canciones que es representativa de este género musical, desde Italia, Christian Conde, Dolce Vita. Iniciamos un repaso por grandes clásicos para finalizar nuestro episodio número 115 en el día de hoy. Recuerde que puede escucharnos en su servicio streaming favorito: Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Sino Radio, GeoSavant, Podchaser, Podcast Addict, entre otros. También, si usted desea los episodios de 33 Revoluciones, escríbanos a nuestras redes sociales. En Facebook, @33revoluciones2015, y en Instagram, @freddy1us. También, @podsproducción en Twitter. Y allí, por medio de mensaje directo, le enviaré un enlace para que pueda descargar todos los episodios de 33 Revoluciones, más de 100 que tenemos disponibles para usted, y disfrutarlos en sus dispositivos móviles. También la invitación muy especial para que nos sigan en 33 Revoluciones en nuestras redes sociales, porque allí cada fin de semana estamos entrevistando a grandes protagonistas de la radio y de la industria musical, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Para más información, consulte nuestras redes sociales. 33 Revoluciones es un producto de FG Multimedia. Está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. Para finalizar nuestro episodio número 115, haremos un repaso por los sonidos de Latinoamérica. Iniciaremos en Brasil a cargo de la agrupación Panoramas do Suceso, en la voz uno de los mejores cantantes de este país, Djavan. El tema Uma Brasileira en su versión portugués. Luego la tornamesa viajará hasta Argentina en el año 1999, el tema que abre el LP Leche de la agrupación Iriakulaki and the Valderramas. El tema Latin Gage. Luego llegaremos al año 2000 con la agrupación venezolana Los Amigos Invisibles, de su LP Arepa 3000, la canción Love. Luego nuestro viaje musical continuará en el año 2005, desde Cali, Colombia, la agrupación Super Litio. Una de las canciones de su trabajo musical Tripping Tropicana, el tema Mulata. Luego llegaremos al año 2008 y regresaremos hasta Brasil con Estéreo Maracaná, el tema Freestyle Love. Y la agrupación encargada del cierre de nuestro episodio número 115 en el día de hoy es Alcoholíricos, provenientes desde Medellín, Colombia. Una de las canciones más escuchadas y solicitadas en las pistas de baile en el año 2018, del género urbano, el tema Tararea. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde compartir este contenido en todas sus redes sociales. ¡Feliz resto de día! Los clásicos a 33 revoluciones. Rodas en sol, trovas en do, una brasileira, una forma inteira. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa em cena. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Soy el mi jardín, soy el contra condes, también dos. sos gay. Por el blanco dorado, acarícianos. Gime Latin Asia, cuando me solo. Una Latin Asia, soy en mi jardín. Soy en con dragones, también dos sos gay. Por el blanco dorado, acarícianos. Viaja a 33 revoluciones. We'll be right back. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Pone caliente. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on. Evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Seu peito encostado no meu rosto colado no seu, eu falando na sua orelha e você... faz delirar. Vem, meu amor, vamos fazer amor de todas as maneiras. Vem, minha negra beleza, sou louco por você. Faço tudo e mais um pouco pra te ver. Possível impossível só pra você. Mergulho em lava de vulcão, seguro um avião com a mão. Tudo super-homem, seguro com dente, bala de revólver. Você sabe que é tudo fantasia, mas que vale a ideia. Imagina um castelo onde você é a rainha e eu sou o rei. No nosso reinado não tem solidão. É amor o dia inteiro, amor a noite inteira. É tudo por inteiro e nada pelo meio. La evolución Y2K viaja a 33 revoluciones. Saben que la libertad.